Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Pachanga, pachanga. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Te invito a que baile tremenda pachanga. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. A los pollos les gusta bailar la pachanga. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena. Yo tengo una mala maña que a mí mismo me da pena. Me acuesto tranquilo en casa y amanezco en casa ajena. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Pachanga, pachanga. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Te invito a que baile tremenda pachanga. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Ven, ven, ven, ven y baila pachanga. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Señores, le traigo aquí este ritmo de pachanga. Señores, le traigo aquí este ritmo de pachanga, pa' que lo bailen sabroso, pa' que lo bailen muy bien. Óyeme, pollito, ven, baila mi pachanga. Pachanga, pachanga. Pachanga. A los pollos les gusta bailar la pachanga.